Bingo, el Fox serial que cautivó a millones de espectadores regresa a Villa, todo de zarzaperrillo. No viene solo, le acompaña su nueva amiguita Chichi, una sofisticada bichón maltés con lazo, moñito y muy malas pulgas. Son incorregibles, son inseparables, son Bingo y Chichi, la comedia canina de la que todo el mundo ladra. Nuevos episodios llenos de rabiosas aventuras aún más despiperrantes. Bingo y Chichi, sexta temporada ya disponible, en exclusiva en Chow Chow TV.